Her name is Erin and she talks. Primer cadenazo ibérico de las radios libres. El próximo 10 de mayo desde las 8 de la mañana. Las medias libres en la nueva anormalidad. Programación especial con la participación de Sincilic Irratia en el 100.0 FM de Orereta. Irola Irratia, 107.5 FM, Bilbao. Radioactiva, 107.6 FM, Alcoy y 98.2 FM, Paite Albaida. Radio Topo, 101.8, Zaragoza. Radio Bronca, en el 104.5 FM de Barcelona. Radio Almaina, 88.5 FM, Granada. Radio Piratona, 106.1 FM, Vigo. Ágora Sol Radio, Madrid. Radio La Granja, 102.1 FM, Zaragoza. De Raíz, www.deraizradio.org. El Pájaro Observador. Contrabanda FM, 91.4 de Barcelona. Radio Vallecas, 107.5 FM, Madrid. Radio Espiritrompa, Sabiñánigo. Radio Malva, 104.9 FM, de Valencia. Y para finalizar la jornada, mesa redonda con podcast y radios participantes. Caos en la Red. Todo por Hacer. La Marea. El Salto. La Mosca TV. La Linterna de Diógenes. El Topo Tabernario. Onda Expansiva. Diario de Cuarentena Sonora. Y alguno más.